palabras para dominar inútiles acopios de sal para brillar lejanas razones para olvidar que no hay nada que decir una vez más. Mentir para poder hablar y callar para poder cantar. Nada, nada de nada, nada, nada, nada de nada, nada, nada de nada, nada, nada de dice el poderoso, no hay nada que nos pueda destruir. Pero tú y yo sabemos que es frágil lo de vivir. Na, na, na de na, na, na, na de na, na, na. Nada, nada, nada, nada, nada, nada. Ni sermones, ni plegarias, ninguna verdad, ni quimeras, ni utopías, palabras que van. Mentir para poder hablar y callar para poder cantar. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Amigos, solo queda cambiar para hacer de todo otro lugar en el que soñar. No, no, nada de nada, no, no, nada, nada. Hey!